Hola, ¿qué tal? Soy la señora Marisa de la sala azul del turno tarde. Les quiero contar que mi sala está llena de niños alegres, felices. Entre ellos está Benjamín, Abigail, Miqueas, Leonel, Gael, Briana, Dana, Isaías, Caleb, Santiago, Romeo, Jonathan, Mateo, Bautista, Kiara y Vicky. Los extraño mucho, los quiero mucho, pero mucho, mucho. Y este mensajito es para que en esta semana festejen, estén felices, porque es nuestra semana, que todo Rosario se entere que los jardines estamos presentes, hoy más que nunca. Los quiero mucho y espero que les guste todos estos mensajitos de mis alumnos. Besos. Hola, señor, soy Caleb. ¿Cómo andás? Chequeando, te extraño mucho, te quiero. Hola, señor, estoy bien. Gracias. Un besito. Hola, te quiero mucho. Señor, te extraño y gusta la patita del jardín. Hola, señor, soy Dana. Oye, señor, ese video me gustó, lloré y me gustó. Es muy, muy emocionante y lloré, mamá. Feliz día de jardín para todos.